desde la Villa San Ignacio de Loyola, capital de la futura provincia de Ichuña, Radio San Ignacio da la hora exacta. Son las 12 del mediodía, 00 minutos. Contamos con una nueva imagen. Si te preguntan qué radio escuchas, responde: Radio San Ignacio de Ichuña. Además de nueva imagen, ahora contamos con una nueva imagen. Te traemos la mejor programación, información y la mejor música. Solo por Radio San Ignacio de Ichuña. En los 1350 kHz. En onda media. La radio más toda la población, los programas mañaneros, despierta la población, los hermanos campesinos, escucha nuestro folclore. Estás escuchando San Ignacio, la radio informativa, noticias con la verdad. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Son las 10 horas de la mañana y 4 minutos. Bueno, retornamos un poco para poder recordarlos que la radio sigue siendo parte de tu ideal compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un buen día para la gente que a esta hora está en la plataforma digital de la radio acompañándonos con su muy buena sintonía. Un abrazo especial para ustedes. Hoy, amigos, estamos ya a 7 días del mes de diciembre, a próximos prácticamente para la fiesta 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Un saludo para los hermanos del distrito de Ubinas, quienes recuerdan con mucha veneración a esta Virgen, la Inmaculada Concepción, allá en la hermosa tierra de Ubinas. Un abrazo para ellos, en este caso los hermanos del distrito de Ubinas. Son las 10:05 de la mañana, 10 horas de la mañana con 5 minutos, acompañándolos con lo mejor de nuestra música a esta hora de la mañana. Carnaval, carnavalito, amigos, carnaval, el cielo está nublado, nubladito, con tendencias a que podría llover durante la tarde. Así que un tiempo exclusivo en esta parte alta de la región de Moquegua.